Estamos en comunicación con la Lamien Fernanda Neculmán, que bueno, que es huerquén del Parlamento, así que le vamos a dar la bienvenida. Mari Mari, Lamien, Karina y Camila, la saludamos desde aquí, desde Radio Encuentro. ¿Cómo está usted? Mari Mari, Pun Lamien, Tuyo Mapumeo, Tomangle Mai, Kumemia, Guaymón. Acá estamos, Pun Lamien. ¿Cómo se encuentran por ahí? Acá muy bien, queriendo tener novedades de cómo estuvo ese fin de semana. Me imagino intenso el pueblo. Lamien, recibieron Lamien y también, bueno, queríamos saber un poquito cómo estuvo este encuentro. Feley, Mai. Bueno, comentarles que la verdad que fue un encuentro fortalecedor. Vinieron por Lamien de diferentes partes del territorio, de Balcheta, de Sierra Colorada, de Colanconué, de algunos parajes como Chaiful, bueno, de Huahuel Milleo, Furilovche, y Menuco, Aguada. Así que éramos más de 100 personas. El encuentro comenzó con un guillipún a la mañana y bueno, y de ahí se armaron 4 grupos de trabajo, y bueno, los ejes sobre los que se trabajaron, por así decirlo, fueron en torno, bueno, al patriarcado, a pedófilos en instituciones, a la interrupción voluntaria del embarazo, en torno a las iglesias evangélicas, al acceso a la justicia. En torno a esos ejes, digamos, se pudo, bueno, al extractivismo también, ¿no? Se pudo como conversar, cada grupo conversó y luego esa conversa, digamos, se compartió en una plenaria que se hizo al mediodía. Entonces, bueno, fue fortalecedor porque se pudo poner en palabras lo que está sucediendo, digamos, en los diferentes pueblos, sobre todo con las situaciones de abuso y pedofilia en instituciones, y cómo es este pacto machista, ¿no? Este pacto también de silencio, ¿no? Esa impunidad que hace a todo un sistema patriarcal, ¿no? Que encubre, que cuida a los violentos, a los pedófilos, ¿no? Hay situaciones muy particulares que se están dando ahí en Maquinchao y en Huahuel Milleo, en instituciones educativas y de salud, de personas que han abusado, y han acosado también, ¿no?, a personas, y lo que se hace es el traslado de una parte de esa institución a otro sector, ¿no? No se los remueve nunca de los cargos. Entonces, por ejemplo, había una situación en particular que comentaba una Lamien, digamos, de cómo una situación de un pedófilo en una institución educativa, en primaria, se los trasladaba al nivel medio, digamos, en donde a esas personas que fueron violentadas, digamos, en algún momento se las van a volver a encontrar, ¿no? Entonces poníamos en tensión cómo es todo este aparato tan violento, tan machista, tan patriarcal, ¿no? Y que se recubre de toda esa impunidad. También se conversó, digamos que todas estas situaciones no solamente quedan dentro de instituciones estatales, ¿no?, sino que también pudimos poner en tensión como mujeres mapuche lo que está ocurriendo en comunidades con situaciones de pedófilos dentro de las comunidades. Y cómo también ese digamos patriarcado que viene con la invasión hacia nuestros espacios territoriales, ¿no? Poder pensarlo, digamos, bueno, que solamente, digamos, estas situaciones de violencia hacia las mujeres, hacia las niñeces, hacia las adolescencias, quedan con esa invasión estatal, o hay algún resabio, digamos, de esa por ahí ancestralidad que a veces se esencializa también, ¿no? También comentarles, digamos, que en relación a esto, digamos, se hizo mucha memoria de lo que, digamos, por lo menos lo que ha pasado estos años ahí en la línea sur, ¿no? En cuanto a la violencia obstétrica también, digamos, que sea, por ejemplo, Graciela Gonchumán, digamos, una Lamien de ahí de Menuco, que que también es en cuanto a la deficiencia, ¿no?, del sistema de salud, logró dar a luz, pero ella falleció en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué está pasando también con el mismo sistema de salud en los parajes, en los pueblos? También nos recordábamos de la situación de Nayara, esa niña de 3 años que, producto de violencia intrafamiliar, falleció, digamos, ¿no? O sea, la mataron su presidente, digamos, o sea, es horrible todo esto lo que estoy diciendo, pero bueno, es eso todo lo que se conversó, ¿no? Y así mismo, digamos, se pudo como, además de poner como todas estas situaciones en palabras, de poder darlas a conocer también, que no queden en el olvido, también pensar, digamos, qué estrategias nos damos para poder continuar tejiendo redes, ¿no?, entre las diferentes personas, entre las diferentes grupalidades, por ejemplo, para saber cómo se está llevando a cabo el IVE, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo en los parajes y en los diferentes pueblos, ¿no?, porque también hemos sabido, digamos, de diferentes situaciones que se están dando en salud, digamos, en donde es extremadamente violento cuando una mujer decide hacer su interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco ahí, las dejo como... Sí, me imagino también... Me imagino también, Lamien, esto que tiene que ver con los partos respetados, ¿no? Esto de que a veces como quizás mujeres de pueblos originarios, mujeres indígenas que quizás tienen ganas de vivir su parto o de otra manera. ¿Se habló también de esto, de cómo, si existe el respeto dentro de la salud pública? Sí, se conversó sobre esto, digamos. Se pudo poder, o sea, en algunos grupos se logró poder llegar a la pregunta, bueno, ¿qué lugar ocupa la interculturalidad en el sistema de salud? ¿Qué lugar ocupa la interculturalidad en la educación, no? Porque en este sentido, digamos, por ejemplo, para hablar del parto respetado, digamos, o sea, dentro del sistema de salud hay un montón de desconocimientos. Y a raíz de ese desconocimiento, que muchas veces no es un desconocimiento ingenuo, ¿no?, sino que también es un conocimiento adrede, es un desconocimiento racista, ¿no? Y que recupero la idea, a raíz de ese desconocimiento se perpetúan diferentes violencias hacia esa niña, hacia esa mujer que quiere parir de otra forma, recuperando sus conocimientos, el conocimiento de sus abuelas, de sus tías en muchos casos, y que eso para el sistema de salud occidental y nunca no va, no lo ve. Entonces, en ese sentido, digo, ¿qué lugar ocupa la interculturalidad? Porque a veces muchas instituciones se llenan la boca hablando de interculturalidad, y eso mismo, digamos, se pudo pensar en cuanto a la educación, ¿no? ¿Cómo son violentados y violentadas, por ejemplo, los niños, niños, niñas, niñas, que están en escuelas, digamos, con modalidad intercultural? Y no solamente las niñas, sino que también los docentes, tanto los docentes interculturales como los maestres artesanos, ¿no? Y que cómo también el sistema educativo... en vez de, digamos, por decir, bueno, sí, somos reinclusivos, reinterculturales, cae en un multiculturalismo. Un multiculturalismo que es violento, un multiculturalismo que reduce todo al folclore, ¿no? En los mismos, por ejemplo, en los actos de... cuando se presenta la Buenofolle, digamos, ¿no? Que solamente queda, en algunas escuelas solamente queda ahí y no se discute, por ejemplo... la misma política de educación intercultural bilingüe, ¿no? Hasta el día de hoy no está reglamentada la interculturalidad bilingüe, esta modalidad, ¿no? Y no está reglamentada porque no hay voluntad política desde hace un montón de tiempo el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Educación no se viene juntando y con el equipo de IBE no hay voluntad de encontrarse para ponerse a trabajar en esto, ¿no? Y que de ahí, digamos, se desprenden un montón de situaciones, porque hay violencia laboral, digamos, los docentes van también como al tuntún, digamos, diciendo, bueno, por acá podemos ir, por acá podemos ir. Entonces, bueno, todas esas situaciones, digamos, se pusieron en tensión. También en este sentido, decir que bueno, que otras formas de educación, ¿no?, que tienen las niñas en sus comunidades, en sus familias, no se respetan, digamos, en este sistema occidental de educación. También comentarles que, bueno, que se pudo, como digamos, una de las reflexiones que salió es que, bueno, como mujeres, ¿no?, como mujeres indígenas, en este caso como mujeres pertenecientes al pueblo mapuche, somos doblemente violentadas, ¿no? Y ni que hablar en cuando se dan procesos de recuperación. ¿Cómo es que se violenta a las corporalidades femeninas y también a las niñeces, ¿no? Y bueno, se pudo como hablar de todas estas situaciones. También, digamos, en este sentido, cómo a raíz, por ejemplo, en los procesos en los desalojos, en recuperaciones territoriales, ¿no?, cómo todo ese sistema winca patriarcal se proyecta, digamos, en este adoctrinamiento a las mujeres, y qué es lo que está sucediendo hoy también, ¿no?, que continúa sucediendo con las presas políticas, con la Lamien Jessica Bonesoy, que continúa presa, digamos, de este Estado, que nos estigmatiza y que se ensaña, ¿no?, se ensaña fuertemente con nosotras las mujeres. Entonces, y en ese sentido, y aprovechando también el espacio, digamos, decir que bueno, desde ahí, desde este preencuentro, salió también un cuestionamiento hacia esta situación, ¿no?, que está sucediendo con la Lamien. ¿Qué pasa? Que diferentes organismos, diferentes organizaciones, tanto de derechos humanos, organismos de derechos humanos, organizaciones también feministas, digamos, ¿qué están sucediendo que no hay un pronunciamiento hacia nuestra Lamien? ¿Qué está pasando que hay tanto silencio ahí? ¿Qué está pasando que hay tanto silencio también de muchas comunidades? Entonces, es una situación que nos preocupa, si bien el encuentro nos llenó de fortalecimiento, porque fue un espacio, la verdad que si bien se pusieron situaciones, uno comienza a palabrar situaciones muy feas, muy dolorosas. Pero que esto, digamos, después en la continuidad, cuando van pasando los días, uno queda ahí también, ¿no?, con eso de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto, con todas estas situaciones? La Jessica, cada día su salud va empeorando, porque es así, ha estado con vómitos, con mareo, con fiebre ahora último, tiene asistencia médica, pero y ella está haciendo una huelga de hambre, ¿no? ¿Y qué está pasando con el resto de la sociedad? Que pareciera que a veces hay presas, y esto lo digo así con todo lo que me pesa, pareciera que hay presas que valen más que otras ante los ojos de una sociedad winca, ante los ojos de una sociedad que continúa siendo colonial y sigue siendo racista en ese accionar. ¿No? Y hablábamos, y esto coincide exactamente con lo que muchas también planteaban, el pacto del silencio, ¿no? Claro, porque se nos suma el hecho de que no solamente del ser mujer, ¿no?, sino también ser mujer indígena. Entonces, a veces, lo que implica también eso es de quizás a veces hasta un maltrato de parte de, a veces hasta de otras mujeres que están en ciertas instituciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo educativo, en la salud, donde inevitablemente se sigue sufriendo violencia no solamente de parte del varón, del patriarcado, del machismo, sino también de mujeres machistas, ¿no? Ay, Selene, ay, sí, y bueno, y allí es es poder también reflexionar cómo ese colonialismo nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa a todos, a todas, a todes. Y bueno, cuánto hay todavía por desnaturalizar, ¿no? Y por volver a reconstruir. Y qué bueno, este preencuentro también fue un intento de eso, ¿no? De poder también acercar un poco más todo lo que se trata el encuentro de plurinacional de mujeres y disidencias, ¿no? Que bueno, que muchas de nuestras también, muchas de nuestras amigas, inclusive nuestra familia, aún no han tenido el acceso, digamos, a saber de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea, digamos, de este encuentro. Y bueno, y ahí no dejan de mencionar como todo el trabajo que hicieron las Lamien, las compas ahí autoconvocadas de Maquinchao, que ellas fueron quienes se encargaron toda la logística al hombro, y que gracias a ello, bueno, se pudo como llegar bien con los tiempos, se pudo dormir bien, se pudo comer bien también. Entonces, bueno, de esto se trata, ¿no? Esto, digamos, de poder cuidarnos, de poder acompañarnos en este andar, y bueno, y de sobre todo abrir, ¿no? Abrir estas puertas y no callarnos más, sobre todo. No callar más las diferentes situaciones que se dan. Insisto, en la sociedad huinca como en nuestro mismo pueblo, hacia el interior de nuestro mismo pueblo. No nos vamos a callar más, no vamos a ocultar más que también existe la pedofilia dentro de nuestro mismo pueblo. Y bueno, ¿y qué cuestiones queremos construir también hacia adelante, no? Como organizaciones, como comunidades. O sea, queremos seguir arrastrando lo que vivieron nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras mamás, inclusive nosotras como niñas, queremos continuar legando esto a otras generaciones. De mi parte, no. Feleila, mía. Y de muchas de nuestras también que han asistido a este encuentro y que con quienes día a día también dialogamos, sabemos que no va por ahí. Y esa es nuestra firmeza. Bueno, nos recuerdan también que 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Que bueno, es un homenaje a la histórica lucha de Bartolina Sisa, que bueno, fue una guerrera indígena que ofrendó su vida para combatir la dominación colonial, entendiendo, ¿no?, la mien de que como mujeres tenemos una historia, ¿no? Muchas mujeres luchadoras de diferentes pueblos, no solamente de nuestro pueblo mapuche, sino también de diferentes pueblos indígenas, que lo vimos también en el Malón de la Paz, ¿no? Siempre la mujer llevando ahí la delantera y poniéndole lo que hay que poner para continuar esta lucha, ¿no? Para que nuestros pueblos se reivindiquen también. Se lee también, May, sí, aún queda, cuántas mujeres, ¿no?, te están dando, han dado, ¿no?, es justamente esas batallas, y bueno, y hoy queda continuar nomás, ante esta también sociedad en la que nos encontramos, que es, bueno, sumamente violenta. Pero si nosotros también, desde nuestro lugar, en nuestras reivindicaciones como mujeres, ¿no?, continuamos permitiendo esas situaciones, es como, ni siquiera, digamos, toda esa reivindicación, todas esas luchas que se han hecho, no quiero decir que no tienen su validez, pero sino, digamos, cuáles son esos brotes que hoy continúan, ¿no?, que hoy continúan en este aquí y ahora, ¿no? Porque qué pasa si continuamos abusando, digamos, si continuamos naturalizando los abusos y las violencias que ocurren intrafamiliarmente, intercomunitariamente. Entonces creemos que por ahí no va. Y sí, es un camino difícil, digo, ¿no? Porque hay mucho encubrimiento también en esto, digamos, mucho encubrimiento, también salió, digamos, como este mismo proceso de naturalización, digamos, ¿no? Que muchas de nosotras y muchas de nosotros, digamos, o dentro de las familias, de las comunidades, no hay herramientas, digamos, para poder abordar y acompañar a estas familias, ¿no? Y hasta en ese sentido, digamos, de esa doble violencia se concreta, ¿no? En esa desigualdad al acceso al conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de racismo, hay una cuestión de clasismo, pero bueno, ahí el hecho de poder encontrarnos justamente y vuelvo a insistir, es el objetivo, ¿no? Fue el objetivo, digo, de este preencuentro, poder acercar todas estas, digamos, estas discusiones que sabemos que se dan en los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias. Así que, bueno, eso sería de mi parte, insistir con esto de pronunciarnos, de exigir la libertad para nuestra lañez Jessica Bonifoy Antimilca Riquet, que hasta el día de hoy se encuentra en la PCA de Fuiloche, hasta el día de hoy se encuentra firme en su medida de lucha, en su medida digna también de lucha, haciendo huelga de hambre. Fela y Lamien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha compartido, como para saber más sobre lo que fue este preencuentro y, bueno, esto de continuar en lucha, Lamien, por nuestros territorios, por nuestros por todas nuestras comunidades también. Le mandamos un abrazo, Lamien, y Rumé Mañú, Capeu Cayal. Bueno, Rumé Mañú, a ustedes por el espacio y que, bueno, que continuemos trabajando, ¿no? Que el pacto de impunidad machista, que no escapa a ningún espacio social, ¿no? Gremios, escuelas, instituciones, sindicatos, comunidades, que ese pacto lo podamos ir desnaturalizando y erradicando, sobre todo. Así que, bueno, Peu Cayal y Kumenia Weimon, una idea. Fernanda Neculman charlando aquí con nosotras, bueno, un poco lo que fue también este preencuentro y otros temas, ¿no? También.